Pero Vicky ya dio el primer paso. No se eche para atrás ahora. Es que con solo que le dije psicólogo, mi marido se puso furioso. Imagínese si se entera. Ay, no, ahí sí que me mata. Si va al grupo, se va a llenar de valor. No se va a sentir sola, se lo aseguro. Ay, Dios mío. No sé qué hacer. Yo le agradezco mucho todo lo que usted me ha dicho, pero es que... Piénselo, Vicky. Aquí yo voy a estar si me necesita. Entiendo que usted esté asustada, pero hay formas de sobreponerse. Los grupos son una de ellas. Ay, escuchar ese aguacero es una delicia. ¿Verdad? Y con vos al lado, todavía más. Ajá, a pesar de mi maquillaje, mis tacones y mi poca habilidad para encender fuegos. Bueno, eso de la poca habilidad para encender fuegos. ¿Vos sentís que te tenés que proteger de mí? No, no de ti. Bueno, sí, pero es de encariñarme, Mauricio. De encariñarme de ti y que después... Amanda, yo no soy Sergio. Ya lo sé, pero... Ojalá pudieras dejar esa historia atrás. A veces siento que no querés. No, es que yo no quiera. Pero es que una historia como esa marca, Mauricio. Marca el alma. Sí, pero... Intentemos vivir el presente. Si viajamos en tren, no pensemos en la última estación. Vamos. Disfrutemos del paisaje que estamos viendo por la ventana. ¿Te parece? Mauricio. Como quisiera. Bueno, está bien. Explíqueme, ¿cómo funcionan esos grupos? Son grupos de mujeres que se reúnen para compartir experiencias y entre todas se apoyan. Se ayudan a construir una nueva vida. ¿Y todo el mundo tiene que hablar? Bueno, hay dos tipos. Uno que se llama abierto, al que asisten de 7 a 8 mujeres. Y que se puede ir cuando uno quiera, porque no hay agenda. ¿Agenda? Sí, simplemente conversan sobre lo que les preocupa entre una sesión y otra. Y está el grupo cerrado, donde las sesiones sí tienen agenda. ¿Y qué se hace en las reuniones? Para empezar, le recomiendo el grupo abierto. Ahí, si usted quiere, puede ir y no hablar hasta que se siente en confianza. Ajá. Y escuchar las historias de otras mujeres que le van a ayudar mucho. Va a sentir que no está sola con su problema. Oh, qué raro que no contesta. Usted ha llamado al Salón de Belleza Venus. Si desea dejar un mensaje, hágalo después del tono. Amanda, hola, es Inés. Es que quería saber si nos podemos ver mañana, mujer. Llámame, chao. Qué raro. ¿Dónde andará? Ni los sueños, me decía yo. ¿Otra relación de pareja? Oh, no, jamás. ¿Y en este momento, qué pensás? Que tal vez me tenga que tragar mis propias palabras. Nunca hay que decir, de esta agua no beberé. ¿Y de esta? ¿Beberías? Vino tinto, por supuesto. Pero antes de brindar... Amanda, estás temblando. No creí que volvería a sentirme así nunca más. ¿Así cómo? Así. Y así. Y así. Amanda. El amor, el miedo. Dos caras de los sentimientos humanos. Dicen los que saben que entre ellos se debaten nuestras vidas. Esa noche en la cabaña, El miedo se dio el paso al amor. Entre besos y caricias, la pasión cubrió los cuerpos de Mauricio y Amanda. Sin embargo, la siguiente semana, el miedo invadía el corazón de Vicky. Pero Vicky, es importante que sigas yendo. Ajá. Imagínate si Miguel se da cuenta. Me mata, Amanda. ¿Quieres el café con un poquito de leche? Mira, aquí hay un budín si quieres. Gracias. Este budín se ve delicioso. Vicky, te vas a quedar viendo la vida pasar por delante de tus narices. No. Supongo que tengo que hacer algo antes de que todo se venga abajo. Ajá. Siento que todo se viene abajo. ¿Mm? Y yo no sé qué hacer. Según Vicky, que vayamos a un psicólogo. ¿Y por qué no, Miguel? Yo he oído que hay parejas que lo hacen y parece que les sirve. Pero esas son mariconaditas de ahora. ¿Acaso antes la gente hacía eso para arreglar sus problemas? Por eso ahora hay más cosas que antes. Más cosas, más enredos, querrás decir. Esos tipos son solo habladas. Uy, Miguel, de veras que con vos no se puede hablar. Ah, ¿vos también, Felipe? Ay, este pudín quedó una delicia. Ay, Vicky, me lo comí casi todo. Es la receta de mi mamá. Tienes que pasármela. Cuando quieras. Amanda, vos sabés que a mí se me hace que esos grupos también se prestan para chismes. Ay, no, Vicky. Hay reglas claras. No se puede hablar con otras personas lo que ahí se escucha. Todas las mujeres tienen el mismo problema, Vicky. Puedes confiar. Además, ahora estoy tan enredada con todo esto de la cerámica que no sé. Vicky, te estás enredando solita. Por favor, ¿cuál es el lío? ¿Por qué no puedes probar? Ay, ¿vos te imaginas llegar a un lugar donde nadie te conoce y tener que hablar? ¿Y si te acompaño? ¿Te gustaría que te acompañara? Ay, Amanda, sos tan especial. Vamos a ir, ¿verdad?